Aportando Luz, episodio 4. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Aportando Luz, el podcast en el que hablamos de fotografía nocturna, su técnica, consejos y equipo. Soy Javier Rosano, fotógrafo especializado en fotografía nocturna, y para todos aquellos que no me conozcáis, podéis pasaros, como digo siempre, por javierrosano.com, donde podréis ver mis últimas fotografías, el blog con consejos y fotografías nocturnas explicadas, o las convocatorias de los próximos cursos y talleres. Además, en la web podréis descargaros, de manera totalmente gratuita, mi ebook de fotografía nocturna. Tiene más de 50 páginas contando el detalle y además partiendo de cero toda la teoría de la fotografía nocturna, desde los parámetros de la cámara a las técnicas y herramientas de iluminación, pasando por supuesto por el uso de las estrellas para equilibrar la composición. Todo ello apoyado con 35 fotografías explicativas y que a modo de ejemplo ayudan a entender mejor la teoría. En este episodio vamos a hablar sobre las salidas para practicar fotografía nocturna. ¿Qué es mejor, salir solo o salir acompañado? Para tener otro punto de vista, traigo como invitada al podcast a una fotógrafa nocturna, amiga mía, y que además, pues seguro que la conoces porque es activa en redes sociales. No, lo siguiente, es Lourdes del Cerro, que es la persona que está detrás de la web entre clickyclick.com, y una web que acaba de cumplir un añito, me parece, hace poco, pero que tiene ya pues más de 50 artículos. No sé por cuántos irá ya, ahora nos lo cuenta ella. Y además, en esa página web pues cuenta con todo lujo de detalle cómo hace sus fotografías, qué equipo utiliza. Y si no la conoces, pues te recomiendo que le eches un vistazo en cuanto acabes el podcast. Y ahora ya sí, después de esta introducción, bienvenida Lourdes al podcast. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, muy buenas. Gracias a ti por invitarme. Todo un placer estar aquí para contarte mi punto de vista y mis experiencias nocturnas. Muchas gracias. ¿Cuántos artículos llevas ya? ¿50? Más de 50 llevarás, ¿no? Más de 50. Ando por 56. Suelo publicar uno a la semana. Todos los jueves hay nueva publicación. No es poco, eso requiere muchísimo trabajo, una semana. Sí, un poquito, pero bueno, al final es proponértelo y bueno, cada vez que salgo, pues grabarme y bueno, pues trabajar mucho también, claro, sí, sí. Muy bien, pues nada. Antes de entrar en materia, por conocerte un poquito más, ¿qué fue lo que te llevó a entrar en fotografía nocturna y qué es lo que más te gusta de la fotografía nocturna? Pues mira, siempre me había gustado la fotografía en general, pero nunca había probado la nocturna hasta que hubo un curso en Burgos, que yo soy de Burgos, y decidí apuntarme. Entonces, bueno, pues el primer día que hice capturas de noche y pillé alguna estrella, aluciné, pero lo que me hizo ver que esto era lo mío fue el primer día que fotografié la Vía Láctea. Fui con mi grupo de gente de aquí de Burgos y fue alucinante. Madrugamos para ir, fue en febrero, que todavía no se ve nada, pero bueno, fuimos a las 5 de la mañana. Y cuando vi la Vía Láctea en mi pantalla de la cámara, flipé y dije, esto es lo mío, esto aquí hay mucho que hacer. Y lo que más me gusta, pues el poder plasmar cosas que a simple vista no puedo ver. El poder hacer una foto y ver lo que hay en el firmamento, que mis ojos no son capaces de apreciarlo. Y decías que te apuntaste a un curso de fotografía nocturna en Burgos. ¿Y qué te animó para apuntarte a ese curso? Pues es que estaba en una etapa un poco aburrida, a nivel profesional un poco, pues, de esto que te sientes un poco estancado, que no sabes muy bien para dónde tirar, y en esa temporada iba a clases de pintura. Entonces, pues nada, estaba pintando y de esto que por Facebook y tal, lo típico, vi un anuncio, y como en Burgos no suele haber cosas de estas, pues me chocó. Y una amiga mía de clase de pintura la dije, oye, mira, ¿qué hay esto? ¿Nos apuntamos o qué? Y me dice, venga, vamos a probar. Y nada, probamos y fíjate, 3 años y medio después, ahí que sigo, ahí sigo a tope, sí, sí. Muy bien. Bueno, pues como decía antes, invito a Lourdes pues, para dar su punto de vista sobre cómo salir a hacer fotografías nocturnas. Y entonces de esta manera pues sabréis qué opciones hay de salir y las ventajas y desventajas que tiene cada una. La idea de este episodio es decidir de qué forma organizar una salida, pero no hay una opción, una forma que sea mejor que la otra, sino que bueno, pues a cada persona le gusta un estilo más que a otro e incluso puede haber momentos o localizaciones que te sientas más cómodo saliendo solo o saliendo acompañado. El objetivo del podcast, lo que decía antes, es que conozcáis un poquito pues, los pros y los contras de cada uno y que os pueda un poquito pues, ayudar a decidir en cada uno de los casos. Yo creo que explicar mi forma de organizar las salidas va a ser más rápido, así que si te parece, vamos a empezar por contar cómo lo hago yo, ver los pros y los contras y luego ya vemos las diferencias con la forma que tienes tú de organizar las salidas. Vale, perfecto. Venga, pues vamos al lío. Como yo he contado alguna ocasión, yo suelo salir solo a fotografiar, sobre todo cuando la localización requiere aportar iluminación. Sé que esta forma de salir, pues bueno, tiene sus riesgos, pero es la forma en la que de forma general pues yo me siento más cómodo. Por empezar a contar la parte positiva, yo vivo la fotografía como algo muy personal, así que a mí me gusta cuando voy a un sitio hacer mi propia foto y con mi punto de vista particular. Entonces, que eso coincida con el de otra persona o un grupo de personas es complicado. Podría ser que encontrara a alguien que justo le gustara también ese estilo, pero tiene una pega y es que, entre otros problemas que tengo yo, pero vamos a centrarnos en fotografía nocturna, es que soy muy perfeccionista y además odio, no me gusta nada molestar a nadie. Y entonces, en fotografía nocturna hay que hacer 1000 intentos hasta conseguir la foto que nos gusta y yo entiendo que al resto de personas les puede pues, resultar ya un poquito cansado que esté haciendo otra prueba y otra prueba más. Lo típico que tenemos los fotógrafos de la Sí, última sí. y otra más. Entonces, sé que si salgo con más gente o vuelvo a casa sin la fotografía que yo quiero o me dejan abandonar el campo y me quedo yo solo haciendo mi iluminación. Entonces, por ese lado y por no molestar, prefiero salir yo solo y que el único perjudicado si me tengo que pegar ahí 4 o 5 horas, que sea yo. Por contar, por ejemplo, una anécdota de esto, yo antes salía con mi mujer a hacer fotografía nocturna, me acompañaba siempre ella, y hubo una época en la que me dio por meter un personaje en las fotografías que era un monje, y a una localización, pues eso, salimos una vez, no conseguía lo que quería, el monje era mi mujer disfrazada. Salimos una segunda noche, tampoco lo conseguía, y ya la tercera vez mi mujer me dijo que ya no quería ser más veces el Que te monje, espera solo, ¿no? pues casi tal cual. Y sí que me acompañó, pero claro, pues una fotografía que el tiempo de exposición, no sé, rondaría en los 3, 4, 5 minutos, fácil. Madre Entonces mía, claro. imagínate otra prueba y otra prueba. Y en esa tercera prueba ya, en esa tercera noche, el monje era el galán que tengo en mi habitación para la ropa, con la cazadora de la moto para que tuviera un poquito más de cuerpo y el casco en la cabeza. A eso le puse el disfraz encima y daba el pego. Y luego ya, para rematar la anécdota, pues lo típico cuando terminas ya la fotografía, que estás tan cansado a las 3 o 4 de la madrugada, que pues coges todo, lo metes en el coche tal cual y metimos el galán de noche con el disfraz de monje en el maletero y justo pasó un coche por detrás, que imagínate tú la cara que pusieron cuando vieron a dos personas metiendo un monje en Meter un algo. maletero. La Guardia Civil no fue a buscarte, Salimos pitando de ahí, así que no me quedé para comprobarlo. madre mía. Y como último punto positivo, aunque quizás suene un poquito místico, pero yo cuando voy a hacer una fotografía nocturna a un sitio, me gusta mucho conocer un poquito la historia del sitio y entonces estar solo me ayuda también mucho más a establecer esa conexión con la localización y entender un poquito mejor cómo fotografiarla y poder sacarle más chicha. Y eso yo creo que si salgo en grupo, pues es más complicado porque estás con el jiji jaja hablando, estás a Eso mil es. cosas y esa conexión te la pierdes. Y luego ya entrando en partes negativas, que no son pocas, bueno, pues por supuesto, salir a fotografiar, a hacer nocturna solo es mucho más inseguro. Cualquier caída o un golpe que no pueda ocurrir saliendo solo tiene una peor solución que si vas acompañado. Yo para intentar reducir este riesgo, lo que siempre hago es visitar la localización de día. Así de esta forma pues veo qué peligros hay y luego por supuesto siempre llevo el móvil con la batería a tope y además por intentar minimizar un poquito más el riesgo, cuando tengo que iluminar intento evitar correr mientras me muevo por el encuadre y además a oscuras. En todo el tiempo que llevo haciendo fotografía nocturna no me ha pasado tampoco nada serio, pero bueno, desde luego no quiere decir que eso no me vaya a ocurrir en A cualquier ocurrir, momento, claro, eso es. sí. Por ejemplo, hace poquito tuve una charla de fotografía nocturna en un centro cultural aquí en Madrid y justo hubo una persona que me preguntó si alguna vez había tenido alguna anécdota o bien de que hubiera tenido yo algún incidente o de que también al salir solo, pues como que todo te da más miedo, ¿no? Y me Claro. preguntó si alguna vez me había dado la vuelta y me había ido para casa. Y justo sí que había una vez que salí a hacer una fotografía en una zona que hay muchos castillos en Aragón y no hay ninguna zona habitada. Y no sé, serían las 2 o las 3 de la madrugada, y justo pasó un coche con el típico foco intenso de los cazadores furtivos que Sí. estarían buscando algo. Y a los 10 o 15 minutos Yo estaba en una especie como de alto, el castillo estaba en un alto, y no veía nada de lo que había debajo. Y a los 10 minutos de que pasara el coche, empecé a oír un montón de ruidos, y en mi Uf. cabeza, pues ya eso podía ser un oso, un elefante o cualquier cosa. Madre Seguramente mía. sería incluso un jabalí como mucho, o un conejo, o un Ya, pájaro. pero ya tenías el miedo en el cuerpo. Bu, bu, Eso bu. es. Y ya no Sí. estás a gusto, no disfrutas, y dije, No, mira, no, pues me no, voy se para puede. casa y ya para otro día. Así que por ahora es la única vez que me da la vuelta. Madre mía. Y luego además también salir solo es muchísimo más aburrido que salir acompañado. Es algo que mientras estoy haciendo la fotografía nocturna no me afecta mucho porque estoy súper concentrado. Incluso hay veces que ruidos como ese, pues a lo mejor ni me doy cuenta, pero sí que es verdad que a la hora de pues, el viaje o las esperas mientras estás haciendo las pruebas, las fotos o lo que sea, es mucho más aburrido. Pero bueno. Sí. Y quizá para mí la pega que a lo mejor es más grande es que sí que es verdad que hay veces que el esquema de iluminación es muy complejo y entonces hacerlo solo en 30 segundos para que las estrellas salgan como puntos y con una sola persona es muy muy complicado. Yo en esos casos lo que sí que intento es las zonas que hay que iluminar, pues intento colocar flashes o cajas de luz para de esa iluminación olvidarme ya de ella y que además siempre se repita y en las partes en las que sí que tengo que iluminar yo con linterna, pues intentar prepararme todas las herramientas, dejarlas ya pues en el suelo o en los bolsillos para no tener que perder mucho tiempo y según voy dejando una iluminación, una linterna que la dejo en el suelo a tiro, cojo ya la siguiente para no perder mucho tiempo. Y este sería pues más o menos un resumen de cómo salgo yo a fotografiar. No sé si hay algo que quieras preguntar o que tengas alguna duda de mi método. Pues no, básicamente yo creo que es lo contrario a lo mío. O sea, los pros y las contras, lo que a ti por un lado te va bien, a mí por otro lado no me cuadra. Por eso decía al principio que no hay una forma Claro, mejor y una forma peor, sino que al final no, cada no, uno tenemos la no. Cada uno nuestra. que esté a gusto, claro, Incluso, sí. por ejemplo, hay localizaciones cuando no se ilumina, a mí me encanta ir con gente porque es mucho más entretenido y no molesto a Sí. nadie con la iluminación y con otra prueba más. Pero sí que es verdad que cuando prefiero, o sea, cuando hay que iluminar, ahí sí que prefiero ir solo. Yo creo que hay momentos para todo, sí que es Eso cierto. Yo es. siempre salgo en grupo. Pues porque primero me da miedo salir sola, ya no a nivel de que te roben o que te. No sé, me da cosa salir sola de noche con la cámara, pues enseguida voy a oír un ruido y yo qué sé, igual, no sé, si vas con alguien como que ni lo escuchas. Y jo, pues luego es que me gusta estar con gente, o sea, al final yo sola creo que me aburriría muchísimo, Sí. muchísimo, sí. Hombre, hay veces que sí que es cierto, a ver, también sabes, tienes que saber a lo que vas. O sea, yo a veces he salido con mucha gente porque al principio creamos un grupo enorme a raíz del curso este que te comento que estuve. Cuando acabó el taller, pues yo miré a mi amiga y la dije, yo es que esto tú y yo en el campo no me veo sola, ¿sabes? Entonces dije, va, pues voy a coger aquí WhatsApp de todo el mundo y hacemos un grupo y a ver qué pasa. Y bueno, pues pasó que empezamos a quedar tímidamente a hacer este curso fue en octubre, empezamos a quedar tímidamente a hacer la iluminación navideña en el puente este de la Constitución y tal, y luego ya en enero, febrero nos animamos ya a hacer salidas fuera, al campo. Entonces, claro, pues éramos igual 10, 12 personas. Es una Uf, barbaridad. Al sí. principio, tú estás empezando y al principio, pues es guay, porque claro, te ayudas mogollón, todos andamos un poco lo mismo, experimentas, tal cual. Entonces está muy guay, pero sí que es cierto que para ciertas cosas es un poco más complicado porque la gente se coloca en hilera o iluminas para uno y al otro no le va bien la iluminación. Yo cuando salgo de ese rollo ya últimamente no salgo con tanta gente, pero sí que es cierto que voy mentalizada de pasármelo bien y si me llevo la foto me la llevo y si no pues que me quite lo bailado. O sea, voy con esa mentalidad de disfrutarlo. Entonces, pues bueno, el hecho de salir siempre en grupo, pues sobre todo por la tranquilidad también por lo que dices, yo que sé, te puedes caer, hacerte un esguince, puedes pinchar, imagínate, voy yo sola con el coche en medio del campo, pinchas, pues sí, sé cambiar una rueda, pero por favor, que me cago en medio de la carretera, con perdón de la expresión, pero es que es verdad, no sé, lo veo como más, no estoy tan tranquila. Entonces, pues bueno, lo que no Comentabas, me gusta, perdona. Ay, dime, perdona que te sí. interrumpa, Lourdes. Comentabas antes que salíais 12 personas. ¿Ahora no sé si salís menos o crees que hay algún número máximo de gente para que la salida sea más o menos productiva? Pues sí, claro, al principio pues lo que te digo, al final es un hobby y tal, de ese grupo sigo llevándome con todos fenomenal, ha habido algunos que se han caído en el camino pues porque no es su disciplina, les gusta más el retrato y demás, u otra gente que por caracteres, pues yo soy mucho de compartir, hay gente que igual no comparte y no acabas encajando y lo vas dejando y te quedas con la gente tuya, ¿no? Entonces, ahora salimos menos y yo creo que el número máximo, ahora estoy saliendo pues entre 3-4 personas como mucho, cada vez que hago una salida. Y sí que es cierto que te organizas mucho mejor, estás un poco más a lo que estás, aunque tengas tus momentos de risas, que también nos partimos la caja, ¿no? Porque, bueno, pues al final las situaciones te partes. Pero, jolín, sí que es cierto que con 3-4 personas, si hay que iluminar lo que decías, el trabajo en equipo lo hacemos bastante. Igual una persona, si quieres meter a una persona en el encuadre, pues una persona posa, la otra persona dispara las cámaras o una persona está en un lado del sitio, vamos, en un lado del encuadre, el otro en el otro y no sé, en 30 segundos eres capaz de hacer toda la iluminación de la escena. Entonces, claro, solo pues es más complicado. Sí, eso es verdad. Yo alguna vez cuando tengo que meterme como modelo en una fotografía, si vas con más gente, lo que tú dices, va a hacer la foto, a hacer la prueba y le das órdenes para que se coloque de otra forma, ilumine de otra manera, pero yendo Claro. solo te tienes que poner, volver a la cámara a ver cómo ha quedado, volver al Claro, mismo sitio claro. que estabas antes, acordarte lo que habías hecho. Es mucho Eso más complicado, es sí, es más verdad. complicado. Entonces, bueno, pues he probado el ir con multitud de gente, he probado ir con menos gente. Ahora en día ya te digo que mucha gente se ha perdido en el camino o gente que ya la nocturna pues pasa de pasar frío. Aquí en Burgos, pues a ver, en verano se está bien, pero en invierno pues hace mucho frío y a veces se me han congelado hasta la funda del trípode, ¿no? El invierno que ahí empieza a lo mejor en septiembre. Sí, bueno, en septiembre sí, las noches ya son frescas, sí, son frescas, vamos a decir frescas. Y claro, pues hay gente que eso no le gusta ya o que Claro. no le motiva. Entonces yo entiendo que, a ver, me he quedado con los supervivientes del grupo, digamos, que somos cuatro así. Y luego, ¿sabes qué ocurre? Que con este tema de las redes sociales, pues joder, al final la gente que le gusta este tipo de disciplina en Burgos se pone en contacto conmigo y ha habido con gente que he quedado, hemos tomado un café, nos hemos conocido y si hemos tenido conexión o feeling, hemos quedado y hemos hecho salidas. Entonces, pues bueno, tengo mi grupo de siempre, que cuando ellos no pueden, pues quedo con otra gente que he conocido y voy haciendo un poco de mezcla. Pero ya te digo que ya más de 4 o 5 personas no solemos salir. Y si salimos más, porque coincide que hay un día que cuadra, los que tienen niños pueden escaparse y demás, pues a veces lo que hacemos es hacer grupos, porque igual vas a un sitio grande que tiene varias opciones y claro, no puedes estarlos todos a lo mismo. Entonces hacemos grupos y nos separamos en diferentes zonas de la localización y es la única manera un poco de organizarlo. Y lo mejor de salir de grupo es cuando vas a hacer una circumpolar que te pegas una hora Claro. o más, pues te vas a la otra punta, te sacas tu termo con tus galletas y echas ahí el rato y unas risas. Eso Es me verdad. encanta. Recuerdo cuando coincidimos en el curso este de Aranda, que ahí empezaste a sacar de todo. Ya Sí, tenías experiencia. yo voy equipada siempre, el termo ante todo y luego pues el tema de galletas. Hombre, es que al final tú sabes como yo que sales de fotos y se te puede dar genial y acabar a la una o no estás inspirado y acabas a la una y pico y dices me voy para casa que hoy no es el día o te pueden dar a las 4 de la mañana. Entonces siempre hay que llevar avituallamiento fijo, vamos. Pues acaso, tú llevas una mochila para la cámara, otra para iluminación y otra para Y otra para la comida, la sí. comida. Vas preparada. Mucho, sí. Comentabas antes que ibas mezclando también personas. ¿Tienes un único grupo o tienes varios? Quiero decir, puede ser que, por ejemplo, hay un grupo que le gusta, no sé, la fotografía de ermitas o vehículos abandonados, otro grupo que le guste light painting. ¿Tienes varios grupos o...? No, tengo varios grupos para salir, o sea, que he conocido por diferentes vías, Pero la pero disciplina es la misma, ¿no? Siempre la es fotografía disciplina es la nocturna misma de paisaje. eso es. Y al final, pues nos da igual si encontramos un coche abandonado, vamos a por el coche. Hace poco estuvimos en un tanque aquí que tenemos en Burgos cerca, fuimos al tanque. Si hay que ir a un lago, a una ermita, a lo que sea, nos da igual. Hacemos un poco a todo. Sí, en eso nos llevamos bastante bien. ¿Y cómo lo planificáis? ¿Hay una persona que elige, venga, os propongo para esta noche ir a no sé dónde? ¿O más o menos en grupo vais preparando y vais...? Pues mira, sobre todo lo que primero hacemos es cuadrar el día porque es muy complicado. Entonces decimos, tal sábado, ¿quién puede? Venga. Y entonces entre todos intentamos buscar una localización durante el tiempo desde que lo hablamos hasta el día de la salida. Cada uno buscamos una localización, vamos compartiéndolo en el WhatsApp, mira chicos, he visto esto, ¿cómo lo veis? Tal. Y entonces un poco entre todos llegamos a un acuerdo hacia dónde queremos ir. Y luego, pues nada, una vez que, claro, solemos ir, si vamos a sitios conocidos, vamos directamente, pero si no, sí que vamos a visualizarlo de día o quedamos pronto para ir al sitio de día, que nos atardezca allí y luego ya hacer la sesión nocturna. Siempre vamos a visitar las localizaciones también, pues por lo que dices, puede haber un pozo, un agujero Claro. o un barranco o lo que fuere. Entonces, lo hacemos un poco en general y luego, una vez que estamos en la localización, las fotos que vamos a hacer, pues un poco sobre la marcha. Hay gente que tiene ya claro lo que quiere hacer, que a veces pues le echas un cable a la iluminación porque igual quiere meter una luz de contra y él está por delante y demás. Y luego hay veces que hacemos todos la misma foto desde diferentes ángulos, o si hace falta repetir la iluminación, dependiendo de la situación de cada uno, pues se repite y no pasa nada. O sea, intentamos que todos se lleven la foto que tienen pensado a casa. O sea que entonces no hacéis una única foto de todos los grupos, que si por ejemplo hay grupos de fotógrafos nocturnos súper conocidos que trabajan en equipo y hacen una única foto de No, esa no es localización, de nuestro ese encuadre. caso. No, porque igual vas a un sitio y dices, venga, pues el día del tanque, por ejemplo, pues está el tanque, venga, pues yo me voy a poner aquí delante. Vale, pues yo es que solo quiero hacer una de aquí. Ah, vale, pues yo quise hacer la luna que pillara justo en el cañón. Pues yo me lo planifiqué y dije, chicos, un momento, que voy a hacer esta foto, ¿qué tal? Pues nada, nos vamos respetando y hay veces que la hacemos todos a la vez. Por ejemplo, cuando vas, que metes personas en el encuadre, que la iluminación es entre dos personas y demás. Pues sí que haces la misma foto, pero bueno, normalmente si a alguno le surge o se inspira en el momento que le apetece hacer algo específico, pues los demás le ayudamos si lo necesita y si no le dejamos todos con luces apagadas a que le acabe su trabajo y listo. O sea que entonces sí que tiene una parte mala que sería que inviertes más tiempo, ¿no? Al final sí, cada uno tiene que hacer su foto y su versión y tal. Claro, yo a veces lo que echo en falta, por ejemplo, también hago trabajo con filtros bastante y me gusta ir a hacer atardeceres o así. Entonces ahí sí que voy sola. Yo qué sé, un atardecer, o si me voy un fin de semana a la playa o a la costa, pues me escapo un rato y me voy sola y ahí como que me inspiro mucho más porque estoy yo sola conmigo misma y mi cámara y estoy a lo que estoy, lo que decías tú un poco, ¿no? Que te empatizas con el sitio, lo sientes de otra manera. Cosa que de noche pues me cuesta porque no estoy tranquila si voy sola y si voy con más gente, hombre, sí que tengo un amigo con el que suelo salir que él tiene muy claro lo que quiere hacer, igual está lo suyo y sí que tenemos momentos más de soledad y dices, bueno, pues voy a estar aquí y te metes un poco más en el papel y ya te inspiras y te surgen las ideas. Pero sí que igual a veces una parte menos buena es eso, que no estás tú contigo misma pensándolo, pero bueno, luego por otro lado pienso las risas y lo bien que me lo paso y me compensa, ¿sabes? Que Sí, bueno, ¿no? Lo uno ya por la otra. me voy a los atardeceres yo sola y me inspiro yo sola. ¿Pero de noche has llegado alguna vez a salir sola o no lo has probado nunca? No, no, sola no. Alguna vez sí que he ido sola de fotógrafa sola, porque me ha acompañado mi chico también, que de esto que igual, jo, fíjate qué noche, qué tal, nadie puede. Venga, que te acompaño, ¿no? Pues como tu mujer, un poco ahí que vienen los hombres, Unos santos, ¿eh? unos santos varones, vamos. Y a veces, pues bueno, lo que pasa que es cierto que sí, que me cunde como más. O sea, sé lo que quiero hacer, yo le digo, espera, ponte ahí, o sujeta esto, o tal. Y lo hago en un momento y en una hora ya me echo la sesión y ya está, ¿sabes? O vamos, una hora por decirte algo. Pero no, sola, sola, sola, no, no he llegado a salir porque es que no voy a estar cómoda, no, me da un poco de cosas, sí, no supero yo eso, no sé, no estoy a gusto. Sí, además, si no vas a gusto con hacer fotografía nocturna, es una cosa que se nota mucho y es que estás súper a Muchísimo. disgusto y nada, Sí. no te sale nada bien, no estás concentrada y te estás No, no deseando ir puedes. para casa. Así que nada. Eso es. A la hora de publicar las fotografías, yo conocía gente que salía en grupo y pues primero publicaba la fotografía el que era el autor del esquema de iluminación, luego publicaba la fotografía el resto del equipo. ¿Vosotros tenéis algún orden o cada uno lo publica como y cuando quiere? No, no tenemos exclusividad, nada de eso, vamos. Aquí como buscamos, bueno, da igual que busque la localización una persona, que vaya por la carretera y vea, he visto un castillo, no sé dónde tenemos que venir, o que lo busquemos conjuntamente. Al final vamos a un sitio, hacemos las fotos y cada uno a su ritmo va editando y va, ellos saben que cuando yo salimos... Cuando salimos, saben que yo voy a publicar una entrada. De hecho, es que les tengo un poco. Me pongo a grabar mis historias en medio del campo y, claro, pues los pobres sufren también. Bueno, me sufren, no sufren, me sufren. A ti. Y esperan a que, ay, chicos, iluminadme, que se me ha olvidado la linterna y que no salgo si no viene en el móvil y no se me va a ver y tal. Y les tengo ahí un poco que me aguantan mucho, la verdad, que es que son majísimos. Pero no, en ese caso no, ellos saben que yo publico una entrada, pero luego otro, cada uno tiene una manera de revelar y de editar la fotografía y de sentirla, entonces pues nada, cada uno no tenemos exclusividad en eso para nada, para nada. Perfecto. Bueno, pues no sé si se te queda algo en el tintero que creas que no hemos hablado, alguna. Yo creo que hemos tocado ya pros y contras de todo. Sí, yo creo que está todo un poco claro, vamos, al final, pues bueno, todo tiene sus partes buenas y sus Claro. partes malas. Eso es. Pues en los momentos de inspiración y soledad que te puede, bueno, los momentos de inspiración que te da la soledad, mejor dicho, Sí. y el poder empatizar y no distraerte, pues en mi caso yo no lo consigo porque siempre voy con gente. Pero voy con gente y voy bien a gusto. O sea, al final sí que es cierto que hay veces que sí que me estudio la fotografía y que hay en una zona en concreto que quiero ir y tengo muy claro que quiero hacer igual un Ecuador celeste porque justo pilla el este, justo está el árbol o tal y cual. Y entonces pues digo, chicos, yo voy a hacer aquí. Los demás dicen, venga, pues hacemos todos un tal y nos vamos a tomar el café. Pero bueno, al final pues sí que me compensa. O sea, no veo que sea una dificultad ahora mismo. O sea, no es un impedimento para salir y generar material y practicar y demás. O sea, no lo veo un impedimento. O sea, que entonces quizás esa sería la pega que le ves a salir acompañado, el hecho de no sentir tanto la localización, no empatizar con el sitio. Claro, porque al final, aunque salgas tres, siempre hablas y te ríes y ponte aquí, anda, quita, anda, tal, jaja, jiji, tenemos muy buen rollo, entonces estamos todo el día vaciando. Y entonces, claro, pues no te acabas de centrar. Sí que hay momentos que igual dices, me voy aquí detrás, que hay veces que igual hay localizaciones que te permiten moverte, porque igual hay un muro de un castillo o hay una tapia o una pared y te puedes poner detrás, estoy aquí detrás, y parece que estás solo, pero no. Entonces ya estás más tranquilo y hay veces que puedes hacer algo diferente o igual más productivo para ti a nivel personal. Pero bueno, que es la única pega, por ponerte algo, la única pega que le basta o sea, lo comparo como te comentaba para cuando salgo a hacer fotos de atardeceres o fotos de paisaje, pues eso, atardecer o tal, que voy sola y ahí sí que me inspiro de otra manera, pienso la composición de otra manera y me lo tomo como mucho más rollo creativo y más sentimental, por decirlo así, ¿no? Entonces es la única pega. Por el resto yo estoy encantada con la gente que me muevo y vamos, muy bien, muy contenta. Perfecto, me alegro. Pues nada, aquí os dejamos a todos los pros y las contras de cada tipo de organización de salidas para que pues, decidáis según el momento, según la localización, según lo que os resulte a vosotros más cómodo. ¿Nos puedes decir, Lourdes, alguna localización para fotografía nocturna en España, en cualquier punto del mundo? Porque has estado hace poquito en Islandia. ¿Una localización favorita tuya? Favorita, ay, pues no Que hayas sé. estado o que no haya, o no hayas estado todavía. Pues mira, Belchite le tengo muchas ganas. Es la típica, pero es un sitio que tengo muchas ganas. Y fíjate que quiero ir, que es, mira, ese sitio sí que quiero ir y no he llegado a ir todavía, que es una tontería de sitio, pero me parece que tiene su rollo. El monumento a los italianos que está en el Puerto del Escudo. Sí. La pirámide esta que se ve desde Sí. la carretera. Y hijo, tengo muchísimas ganas de ir allí. Y todavía pues no has llegado el momento ahora por el invierno porque pues hay Hace nieve mucha en la pereza. carretera y tal, pero yo creo que en verano tengo ahí, ya lo he soltado en el grupo y yo creo que dos o tres se vienen fijo. O sea, en cada salida que organizáis tú vas diciendo, ¿y si vamos aquí? ¿Y si vamos aquí? ¿Y la No, siguiente? bueno, ¿Y si yo vamos? sola no, tengo otro compi que también es muy muy activo y dice, va, igual se marcha, yo qué sé, a pasar el fin de semana a Soria o a Oviedo o tal. Y me manda una foto y me manda un audio, tenemos que venir aquí a hacer nocturna. No sé qué, yo voy por no sé dónde y digo, ay chicos, hay que venir aquí, tal, mando foto, pum, hay que venir aquí, me lo apunto en el Maps, porque claro, voy por ahí con el Google Maps como todos, ves algo Claro. interesante, chinchetita. Sí. Así que y así estamos todo el día. Y el monumento a los italianos sí que quiero ir, la verdad. Es algo que, no sé, me apetece ese sitio muchísimo. Llevo tiempo detrás de ese sitio, sí. Bueno, por lo menos es asequible, no es una locura de ir a, no No, sé. no, no. Y Belchite tengo muchas ganas. Lo que pasa que, claro, me pilla más lejos. Pues yo Sí. al final por mi trabajo trabajo los sábados por la mañana. Me limita mucho el poderme ir un fin de semana completo. Entonces, pero bueno, Belchite llegará el momento de ir. Y bueno, mira, allí hay otro pueblo también aquí cerca de Burgos, a unos 80 kilómetros, que se llama Ochate, creo, que es un pueblo abandonado. Y hijo, también tengo ganas porque, claro, ahí no hay nada de farolas. O sea, iluminación cero. Y tengo muchas ganas de ir, lo que pasa es que pilla un poco más lejos, eso también lo dejaré para el verano, que el sol nos permite salir un poquito más tarde. Y bueno, pues también tengo ganas porque he visto fotos y por el Google Earth tiene una pinta muy buena. Qué Son dos guay. sitios que tengo pendientes para el verano, sí. Además, siempre es bueno también tener localizaciones pendientes que te tengan un poco como con la motivación de, venga, Claro. quiero seguir saliendo, porque si no, parece que te has terminado ya toda España, no te queda nada Claro. por hacer y ya No, no, pierdes el no. gustito. Uy, claro, a mí me queda mucho. Vamos, hay muchos sitios que tengo pendientes o tal, que a veces, pues por el clima, claro, es que tampoco es fácil. Si llueve, pues uf, a un sitio a cubierto, si no, tal, y luego pues a la búsqueda y captura. Y hay veces que llueve, antes de ayer estuve buscando una localización que había visto también como a media hora de mi casa. Oye, pues llegué ya 8 minutos que me faltaban, me tenía que meter por un camino embarrado. Ay, Dios mío, pues nada, imposible acceder porque es que era un sendero de barro que me meto con el coche y no salgo. Entonces, bueno, pues ya sabes que nos pasa a todos los nocturnos que vas buscando sitios y a veces pues no es lo que te esperas y vuelta para casa con las Eso es, sí. mismas. Ahora que dices de camino, no sé a ti, pero por lo menos cuando yo me cambié de coche, lo tuve en cuenta el tema de la fotografía Claro, nocturna y los hombre. caminos a la hora de elegir el coche. El siguiente va a ser un SUV, lo tengo Sí, clarísimo. ¿verdad? Más de una vez con el coche que tenía antes, toqué los bajos en el suelo y uff, eso duele, ¿eh? Sí, yo tengo Así que claro que no. cuando me cambie de coche va a ser uno para meterme por caminos. Sí. Sí, ¿verdad? Sin miedo ya. Sin miedo, eso es. ¿Y tienes alguna focal favorita de esta que llegas ya a una localización y plantas ese objetivo porque es focal fija? O si es un zoom, pues le pones el 16 milímetros, por ejemplo. Pues mira, tengo para hacer mis estrellas que me encantan, dependiendo qué cosas. Si, por ejemplo, es un paisaje que no tiene monumentos, que es solamente árboles, lagos y tal. Mi 10-20 de Sigma 3.5, ese le uso bastante pues porque es súper angular y me encanta. Pero, por ejemplo, cuando voy a hacer ermitas o voy a hacer construcciones para que no me deforme tanto, uso mucho el 17-50 2.8 de Sigma también. Tengo una cámara PSC, con lo cual, pues bueno, el factor de recorte. Pero vamos, esos dos son los que más utilizo, son los que más Muy me bien. gustan. Luego, por último, ya para esta tanda de preguntas rápidas, en cada episodio solemos hablar de una parte del equipo, pues que nos resulta indispensable, que siempre llevamos porque o nos sentimos muy cómodos con ese elemento o porque nos da un puntito más creativo. ¿Tienes algo tú que no te pueda faltar nunca en la mochila? Uf, pues es que llevo una mochila llena de cacharros. Bueno, ya lo Y viste de el día que comida. coincidimos. No, la de la comida es aparte, la de los cacharros ya ves que tengo una entera. Pues mira, me gustan, además es que las descubrí el año pasado en INAI, gracias a Álvaro Coleto y a Daniel Pastor, unas bolitas de colores que son geniales. Son nada, son unas circunferencias, no es una bolita, son medias bolitas porque tienen la base plana por debajo, ¿vale? Entonces, nada, se activan con mando a distancia y son de colores y son sumergibles, o sea, Qué la guay. caña. Y son pequeñas y puedes cambiar la intensidad, puedes cambiar el color. Entonces te permite meterla dentro de localizaciones o dentro del coche o dentro de cualquier sitio que tenga ventanas, puertas y demás. Y puedes ir cambiando el color, dando más intensidad o menos sin necesidad de estar con el flash a vueltas o si hay muchas ventanas por no tener que pegarte la carrera corriendo con el flash de un lado a otro. Claro. Entonces me parece muy interesante esas bolitas, me parece. Y ahí además yo tengo las pequeñas, pero también he visto que hay tamaños más grandes, que creo que la gente las usa para los jardines cuando tienen fuentes y demás para sumergirlas en el agua. La Entonces, gente bueno. normal, no los fotógrafos nocturnos, No, ¿eh? no, la gente normal que tiene Luego una casa en el nosotros. pueblo, luego nosotros ya lo metemos donde queremos. Pero no, la gente normal sí que tiene, pues eso, la típica fuente en su jardín o tal, pues las meten dentro del agua y quedan unos efectos muy chulos. Sí, Qué guay. me molan Muy bien. esas. Pues nada, habrá que probarlo y otra cosa más para la mochila fotografía nocturna. A ver si nos entra. Eso es. Por último ya, por lo que sé, estás preparando un taller de fotografía nocturna, ¿verdad? ¿Nos puedes contar algo? Pues ¿Puedes sí, le adelantar tengo. algo? Lo adelanto, lo adelanto. Venga, Voy a primicia. hacer un curso de iniciación a la fotografía nocturna de paisaje. Le voy a dar aquí en Burgos y va a ser el 18 de abril. Nada, pues el curso va a constar de 4 horas de teórica en un aula acondicionada. Y nada, pues a través de unas diapositivas veremos cómo realiza fotografía nocturna, qué es necesario, pues tocaremos balance de blancos, pues lo típico, ¿no? Y luego nos iremos al campo a unos 20-30 kilómetros de Burgos a hacer la práctica, pues también otras 4 horas más o menos, pues a darle a la linterna y a que la gente pues alucine como aluciné yo en su día, que yo creo que es lo bonito de formar, tú que eres formador lo sabes, que bueno, transmitir esa ilusión y esas ganas y el hacer una foto y decir, toma ya cómo me ha salido, qué guay. Y que la gente pues que lo disfrute un montón y que vea lo que se puede hacer con una cámara de noche. Es lo que más me entusiasma de todo este proyecto formativo, sí. Hay dos cosas, ahora que lo mencionabas. Una es esa, cuando la gente ve por primera vez una Vía Láctea, una circumpolar que alucina. Y luego hay otra cosa que a mí me encanta, y es que igual que cuando hay un libro, una película que a mí me gusta mucho, siempre se lo cuentas a todos tus amigos para que también lo vean y puedan disfrutar. A Sí. mí con la fotografía nocturna me pasa igual. Cuando consigo que alguien se enganche y salga a practicar de forma más o menos frecuente, eso es un lujazo, vamos. Eso es genial, sí. Pues nada, si queréis aprender fotografía nocturna, ya sabéis que tenéis en Burgos el 18 de abril una cita para Eso aprender es. con Lourdes. Además, he de decir, perdona que te interrumpa, que va a Nada. ser un grupo reducido, porque voy a estar yo sola con los alumnos, entonces va a ser poca gente, porque, bueno, pues la teórica al final, pues hablas, me da igual hablar para 30 que para 40 personas, porque da igual. Pero luego la práctica sí que quiero. Estar con cada uno, enfocar con cada uno, porque todos hemos estado al principio sabemos lo que es en comenzar y, jo, pues el tema de enfocar a veces se te hace un mundo, te frustras, no te sale. Al final, no quiero, yo no quiero que la gente se vaya con la sensación de, uff, qué complicado. Yo quiero que la gente se vaya con la sensación de, jo, pues no es tan difícil, pues mira qué guay y tal. Intentaré ayudar todo lo que pueda y quiero por eso un grupo reducido para estar volcada con ellos un tú a tú. Perfecto, muy bien. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Página web, redes sociales? Pues en todos los sitios. En la todos los página, sitios. En la, mi página web es entreclickyclick.com. Uh-huh. Luego en Facebook me pueden encontrar como lourdesentreclickyclick.com, vamos, .com no, lourdesentreclickyclick, mi perfil personal, y luego la página de Facebook es entreclickyclick también. Uh-huh. Y luego en Instagram soy lourdes-entreclickyclick. Perfecto, muy bien. Pues nada, seguidla por favor y a disfrutar de las fotografías. Y ya sabéis, si queréis aprender y estáis por Burgos, os apuntáis al curso de Lourdes, que seguro que aprendéis un montón. Yo encantada. Pues muchísima suerte, Lourdes, con el curso, con todos tus proyectos. Muchísimas gracias de verdad por este rato que nos has dedicado y por contarnos tu punto de vista de cómo organizar la salida de fotografía nocturna. Y ya sabes que esta es tu casa y que cuando quieras volver, pues no tienes más que dar un toque y nos vemos de nuevo. Vale, muchas gracias a ti por invitarme y nada, un placer y nada, enhorabuena por el podcast que está fenomenal. Muchas gracias, Lourdes. Vale, un besazo. Venga, un hasta beso. Luego. Chao, adiós. Bueno, pues hasta aquí este episodio en el que hemos hablado sobre cómo organizar una salida de fotografía nocturna. Hemos visto las opciones que hay para organizarla, salir solo, salir en grupo, qué pros y qué contras tiene cada una y cómo intentar solucionarlo. Por cierto, podéis estar al día de todas las noticias del podcast en Instagram siguiendo al usuario @aportandoluz. Un oyente, un saludo Iván desde aquí, me pidió que colgara la foto que comenté en el episodio 1 cuando conté pues cómo durante mi luna de miel la cámara que tenía anteriormente, una Canon 6D, pues estando en el trípode vino una ola, humedeció la arena, se cayó al agua y al intentar tirar del disparador para evitar que cayera al agua, presioné sin querer el botón y se hicieron unas cuantas fotografías con mi cara de susto. Así que la he subido a las historias de Instagram de esta cuenta. Por cierto, hablando también de la cuenta de Instagram, dejadnos en los comentarios de la imagen del episodio de hoy vuestra forma de organizar salidas, cómo lo hacéis vosotros, si creéis que hay alguna ventaja o alguna desventaja que se nos ha pasado en el episodio de hoy, y también cualquier anécdota que os haya pasado en vuestras salidas, si alguna vez os habéis tenido que dar la vuelta porque no estabais a gusto o cualquier cosa que os haya pasado. Si os ha gustado este episodio, os recomiendo que os suscribáis para no perderos los próximos capítulos. Y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente, os agradeceré muchísimo vuestros me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo. ¡Hasta el próximo episodio!